de chupar, y aquel que le crea, se la dará, se la dará. Si buscas en tu vida consolación, con Jesucristo tendrás tu perdón, y nada en el mundo te podrá quitar la paz y la vida que Cristo te da. Su vida Jesús dio en la cruz por amor, pero al tercer día resucitó. Hoy anda llevando su vida y su paz, y aquel que le crea se la dará, se la dará. Si Cristo te llama, escucha su voz, Él vino a salvarte, es tu salvador. Recibe su vida, recibe su amor, recibe la paz que te da su perdón. Su vida Jesús dio en la cruz por amor, pero al tercer día resucitó. Resucitó, resucitó, su voz, Él vino a salvarte, es tu salvador, recibe su vida, recibe su amor, recibe la paz que te da su perdón. Su vida Jesús dio en la cruz por amor, pero al tercer día resucitó. Hoy anda llevando su vida y su paz, y aquel que le crea, se la dará, se la dará, se la dará, se la dará.